para poder informar cuál ha sido el procedimiento, de que por qué se les ha dejado esa noche participar y por qué han ponderado también en la comisión evaluadora, tomando como ganador quizá una unidad educativa que no es de nuestro distrito. A esto seguramente vamos a hacer conocer a los directores de las unidades educativas que han hecho la observación, y nosotros vamos a justificar con todo lo que se ha ido desarrollando, actas, notas instructivas de la misma dirección distrital, para que podamos nosotros asistir a estas actividades. ¿La comisión calificadora de director ha presentado algún informe? ¿La comisión calificadora ha presentado un informe? Ha presentado una calificación directa, ¿no? No hay ninguna información, es una calificación directa en las tres categorías. Seguramente ellos han ido ponderando lo que se les ha indicado la Asociación de Profesores de Música, y nosotros solamente hemos recibido la ponderación final de las tres categorías. Daniel Rivero está fuera y ha manifestado que también son afectados. Daniel Rivero también ha quedado fuera, pues no, nosotros no somos quienes han evaluado, pero sin embargo estamos para poder responder a todas las inquietudes, necesidades de todas nuestras unidades educativas. ¿Eso significa que va a haber un ganador? Ya hay un ganador, nosotros no podemos alterar ya el ganador o el resultado final que esa noche se ha mencionado, ¿no? Es la unidad educativa Simón Bolívar del distrito de Yapacaní, y segundo estaría quedando la unidad educativa metodista, y tercer lugar estaría quedando la unidad educativa Nuevo Milenio en la categoría A. El resultado es irreversible. El resultado es irreversible, nosotros ya hemos informado a toda la comunidad educativa. Considerábamos de que hubiera habido alguna equivocación de parte de la Federación o Asociación de Profesores de Música, en las cuales ellos están munidos de toda la información para poder responder a cualquier información o duda que tengan las diferentes unidades educativas. Directores, padres, familias de estas dos unidades educativas argumentan de que la convocatoria no establece que los invitados puedan ser parte de la calificación o puntaje en este festival. Sí, como nosotros habíamos informado también a los padres de familia y a ustedes, medios de comunicación, que si este documento es el que rige la convocatoria, a esta convocatoria ha existido una complementación, si vale el término, de una asamblea general de todos los directores de banda, en las cuales los mencionados, la unidad educativa que ha hecho esta observación, no ha tomado asistencia. Por eso ha sido la incomodidad de los padres y madres de familia. Nosotros vamos a informar con los documentos que lo tiene la Asociación de Profesores de Música, para que podamos ver de que evidentemente se ha aprobado. En ese momento, que si hubieran dicho los directores de banda no se permite, no se hubiera dejado y podamos estar saliendo de cualquier susceptibilidad de que ha sido una incorporación arbitraria de parte de los organizadores. Entonces hubo acuerdo. Ha habido un acuerdo, reiteramos, tenemos toda la documentación. Los directores de las diferentes bandas educativas que han participado en esta convocatoria están conscientes, están presentando su rúbrica para poder dar fe a lo que se ha actuado.